todos nos ha tocado mentir sobre eso muchas veces y quizás todo el tiempo. ¿Qué te gusta hacer? He estado tanto tiempo tratando de descubrirlo. En algún momento lo supe, o eso pensé. Me gustaba escribir, pero ya no lo hago. Es más, a veces me irrita la idea de tener que hacerlo. Me gustaba pintar, pero el tener que levantar el pincel se me hace tan pesado. Y me siento culpable, porque aunque te responda esto o aquello, es falso. Ahora solo llego a mi casa a escuchar música y a estar sola. Repito como un loro, estoy cansada, fue un día largo, no tengo ganas y no hago más que procrastinar. Me siento tan vacía. Llorar de frustración porque siento que he perdido todo lo que amo, todo lo que me importa. Es recurrente. ¿Por qué no puedo volver a escribir como hacía antes? ¿A dónde se han ido todas mis palabras y mi música? Donde había color y sonido por donde yo pasaba, ahora solo hay grises y silencio. Trato de encontrar entre mis recuerdos a esa muchacha que se reía fuerte, que no le importaba lo que otros pensaran. La lloro todas las noches porque nunca me di cuenta de que un día la extrañaría tantísimo así. Cuando te quedas realmente sola, descubrís muchas cosas que hubieses preferido no entender ni encontrar nunca. ¿Cansada de qué? No sé, de todo quizás. Y es que no podés entenderlo porque estoy naciendo y nacer duele. Escuchás tantos gritos a tu alrededor, es un proceso inclusive violento. Hay sangre por todos lados y te arrastran hacia afuera manos que no conoces. No podés controlar absolutamente nada, ni siquiera tu miedo. Y tenés que entender que todo es diferente y que sos alguien nuevo que está descubriendo quién es, qué necesidades tiene, qué es lo que desea. Y es un proceso duro porque genera estrés y ansiedad, frustración, impotencia. A veces no podés ni levantarte de la cama porque no parás de llorar y no tenés ganas de salir y ya no sabés ni por qué llorás. Y lo que antes hacías de manera natural, ahora te es difícil, todo es pesado e inclusive lo es ver las personas que más querés. Y solo querés que te dejen en paz y no tenés ganas de ver a más nadie. Llevas tanto tiempo viviendo para otras personas que te has olvidado de vivir para vos. Entonces ya no te queda más nada que tu mente, que de por sí es un desastre, y tu cuerpo, que está hecho un desastre porque no comes ni dormís bien, pues tus sueños, tu amor y tus buenos hábitos, tu motivación, todo lo que significaba ser vos, se ha ido, se fue a la basura, se murió. Y es cansador, es agotador morir todo el tiempo. Pero lo que está bueno de morir todo el tiempo, y es lo que hay que empezar a pensar más, es que cuando morimos, tenemos que aprender a redescubrirnos. Y nos encontramos con cosas que no sabíamos que ahí estaban, propósitos, sueños nuevos. Esta nueva versión de nosotros, y de nosotras, y de nosotres, quiere que le demos un nombre. Y entonces nos maravillamos, nos causamos curiosidad, y aprendemos a convivir con la verdadera persona que somos. Pero respetarse a uno mismo es incluso más difícil que respetar a otros, porque hay muchas necesidades nuevas que cubrir, defectos que no te gustan y que tenés que trabajar y trabajar y trabajar, y mucha desilusión de expectativas que tenés que dejar atrás porque ya no sos esa persona. Tenés tanta pesadez encima y no sabes cómo quitártela, y de repente debes abrirte de nuevo a otras personas o empezar a hacerlo, y no es nada fácil. Y querés conocer gente nueva, pero no sabes cómo, y todos tus conocidos y conocidas, que antes eran tus amigues, están viviendo sus vidas y no sos parte de ninguna de ellas. Y si antes sentías que caminabas solo o sola, ahora sabes que realmente es así. Y no sabes el desgaste que puede ser para un recién nacido tener que explicarle la vida entera a alguien más. Por más mapas mentales que te hagas, no sabes ni siquiera por dónde empezar. Y si te ha pasado antes o más de una vez, es aún peor. Aunque bueno, el llanto suele durar una semana, un mes. La verdad es que cuando has aprendido a que te corten entero y solo te queden las raíces, te haces un experto en el arte de reinventarte. ¿Qué se le puede hacer? A algunas personas se les dará mejor la álgebra. En mi caso, yo soy buena renaciendo. Me gusta sobre todo esa partecita donde me toca investigarme, descubrirme, conocer mis límites y también mis gustos nuevos. No me molesta a esta altura tener que estar sola, pues para alguien como yo, saber estar sola es a veces una cualidad. Así que amigo, amiga, amigue, si te está pasando, aprovecha ese tiempo. Sé lo mal que puedes estarte sintiendo, pero pensá que esto puede ser un momento bueno, un momento para elegir conocer cada recóndito de tu personalidad que se te esté presentando y pensar qué tipo de vida querés tener esta vez. La muerte nos permite crear otro tipo de vida, una vida mejor. Pensá en esa horrible sensación como la oportunidad perfecta para atraer a vos lo que realmente necesitas, darte cuenta de lo que realmente te convencería de que lo que estás haciendo es lo correcto, de que tu vida está bien, de que estás estable y estás feliz. Personas que se queden, el trabajo que te apasiona, tu misión en la vida inclusive. Averiguá, conocete, investigate. Pensá que el mal trago de hoy podría ser el brindis de un mañana, quizás lejano, pero una vez que descubras tus nuevos colores y gustos y te permitas moverte por otros mundos, conocer a otras personas, vas a darte cuenta que la vida de un pimpollo es difícil, pero su filosofía es preciosa. Pensá muy bien esos colores, el grosor de los pétalos, el perfume, para que cuando florezcas y nazcas de nuevo, puedas iluminar la vida de muchísimas personas, iluminar todo el jardín.